sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mira, apareció mi saludo emocional como la vi a Caro y le dije, ¡ay, hola! Y creo que aparecí. Qué lindo empezar el viernes con un pedazo de chocolate en la boca. Muy radial. Muy radial, obvio. Estoy tratando, Agus, de darme cuenta desde dónde me estás viendo. Y ahí me está indicando Mary, porque ves que yo no soy esa que está ahí atrás. No, pero sí veo las piernas de besito a nuestro compañero de técnica alfajores. Ahí está, me estoy acomodando. Pauli tiene que poner que unirse acá también para no sacarme a mí. Esto de técnica, hay una técnica alfajores y hay una técnica real real que tiene que ver con la conectividad de los viernes, que entre las cosas dulces, las novedades, la realidad, todo junto, yo quedé atrapada atrás de la pantalla, ¿entendés, Agus? Donde yo te estoy viendo, en realidad hay una barrera. Mirá cómo salgo. Sí, sí. Te veo, o sea, yo veo los enchufes de las... ¡Cucú! Estoy ahí al costado. Y Paulita mientras tratando de tragar el cuartito de alfajor que se comió. ¿De qué era, Paulita? Ay, tiene algo de limón y algo de chocolate, pero ya te digo perfectamente qué tiene. No está siendo radial porque está hablando lejos del micrófono, pero es... ¡Ay, no! Choco y maracuyá. Mira la cara de Agus, se desmayó. No, qué delicia. Sí, muy rico, muy rico. Le quiero avisar a Caro que no se vaya, que hay chocolate, hay alfajores para ella. Ay, son súper buenas, yo no le avisaría a nadie, no te vayas, que hay alfajores. Ah, antes los quedaría, pero, ¿no? Pero escúchame, sí. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Pero estamos flasheadas por eso, porque es como que hay muchos chocolates, o sea, tenemos variedades, canela con vainilla, cappuccino y el de maracuyá. Bueno, estoy contenta porque no me gusta la canela ni el tema cappuccino, pero el maracuyá fue un flechazo en el corazón. Ese que dejó sin palabras a Paulita al inicio mientras acomodábamos la técnica de verdad, la real. ¿Tenía dulce de leche, Pauli, también? No. Era como un centro de dulce de maracuyá. Como una cremita de chocolate. Ah, un mousse de chocolate. Me encanta porque la descripción profunda la hace la persona que no lo está probando y no lo tiene delante. O sea, pero imagínate el paladar. Porque ella es especialista. Gracias, gracias, Pauli. Porque de paso quiero decirles que ayer el algoritmo de mi Instagram está seteado para ofrecerme estas cosas. Está en el mismo... La misma fecha que el encuentro plurinacional, ajá, en Córdoba se celebra la Copa de Alfajores. Voy a buscar ahora cómo es correcto, pero es lo sé porque parte de los auspiciantes son mis queridos de Chocolesa, los alfajores. Mira, no está mal, porque viste que el viaje a Jujuy es tan largo que si te pasa algo, se te rompe el micro en Córdoba y no podés llegar, chao, te vas a lo de los alfajores. Claro, campeonato argentino del alfajor, ahí está, no me salía la palabra campeonato, que se celebra en Córdoba y ya hay dos marcas. Tengo que investigar un poco más del tema de la producción de alfajores mendocinos, porque hay dos marcas muy conocidas. Para mí son incomparables. O sea, yo la que siempre nombro es porque es la que es realmente espectacular. La otra la probé hace poco, es rica, pero cara de... No es nada que nunca hubiese probado. Y Chocolesa, mi queridísima marca, que estoy lista para que me auspicien. Ya falta poco. Sí, participa de este campeonato argentino de alfajores que se celebra en Córdoba, si no me equivoco, es en La Falda, o sea, es bastante un planazo. Sí. ¿Y justo ese fin de semana? Justo ese fin de semana, esa es la penuche. Pero lo que dice Pauli es, se te rompe el micro, que es algo que desgraciadamente es bastante usual en los viajes. O sea, a mí la última vez se me rompió la ida y a la vuelta, no sé si se acuerdan. Ay, fue el viaje sí, para llegar a Bariloche fue tu estuve viaje medio minuto más en Bariloche. 5 horas. Bueno, es imagino parte. Que... como Jujuy queda lejos de muchos lugares, o sea, la gente del norte va a estar contenta, pero está lejos, los micros van a estar exigidos, van a suceder cosas de ese estilo. Así que, nada, las compañeras que se queden varadas... pueden ir al... tienen una alegría, aunque sea. Sí. Es la fiesta nacional, perdón, ahí lo encontré correctamente. Fiesta, ¿qué es mejor que campeonato? Tal fiesta cual. Nacional. Es todo el mundo celebrando este producto maravilloso. Sí. Y si no hay contactos, habría que buscar contactos, ¿eh? Y en un trabajo de producción, ya no tanto para el sponsoreo, sino para lograr como... prensa. Y un lazo. Tenemos que hacer el primer vínculo, el primer contacto. Pero ahí hay intereses. Entonces ya estás como los diputados, los senadores. No me compares con querés... una funcionaria, ¿no? No, desde pero querés alfajores vos. Le vas a hacer la nota sí, porque querés alfajores. Sí, pero voy a ser imparcial frente al alfajor más delicioso. Cruel e imparcial. Exacto. No tendré piedad. Exacto. Es la 26ª edición de esta fiesta nacional del alfajor. La verdad es que lamento no haberme enterado antes. Hay concursos también. Hay charlas, ¿no? Es épico. ¿Charla de qué? ¿De cómo degustarlos o cómo preparar? Supongo que tal vez hay charlas, o sea, yo creo que esta fiesta nacional del alfajor sí es un evento al que puede ir nuestro compañero técnico de alfajores a presentar sus valiosísimos productos. Sí, sí. Y bueno, o sea, lo mandamos al cronista. No, que él vaya a presentar sus productos y que Agus sea la corresponsal de la fiesta nacional. Claro, lo que puedo hacer es un vínculo con él, tipo medio productora corresponsal, te consigo un lugar y vamos juntos, esas cosas. Perfecto, contás con todo nuestro apoyo, porque acá estamos, como seríamos el brazo ejecutor, porque vemos al compa todos los viernes, vos en la creatividad y llevada a cabo del proyecto, y... me parece, y aparte como dos opciones también para ese mismo fin de semana, ¿no? La lucha, la resistencia y todo lo que tenga que ver con el placer gastronómico. De un producto muy, muy nuestro también. Quiero decir igual, sin desmerecer, que los alfajores cordobeses no son de mis preferidos, la verdad. O sea, no sé si ubican cómo son, pero no a son mí, de los... son esos que tienen dulce de leche y esa galleta como de, no sé si hojaldre o qué. No, la galleta bien de hojaldre, tipo mil hojas, es el alfajor santafesino. Ah, bien, el bien. El cordobés... ¡Oh! Disculpame, señora. Es especialista para... ¡La adoro! El cordobés... ¡Ay, se quedó! No me digas que se queda congelada, tapándose la boca diciendo, esto es un montón. Ahí está. Se cortó internet en el momento más cúlmine. Álgido. El alfajor santafesino es ese, es muy conocido el alfajor santafesino. Sí, o sea, blanquito es como un por afuera. Alfajor. Sí. Para decirlo, ¿ese no, no es eso? ¿Ese no te gusta? Sí. Sí, me encanta. El que no me gusta mucho es el cordobés, porque es como, son como dos tapitas y está como glaseado, pero un glaseado medio transparente. María sabe. La marca más conocida es Estancia del Rosario, que además se caracteriza por alfajores de fruta. Exacto. Son más bien pequeños. No son malos alfajores. Parece viejo, dice María. No lo digo yo, lo dice María, pero tiene toda la razón. Qué crudísima, no se puede defender. No puede dar su no derecho a réplica. Pero para que sepan de mi imparcialidad, digo, los locales no van a tener favoritismo. Bien, eso me parece muy bien. Bueno, puede ser como, así como con Bani, viste que vamos sumando siempre proyectos, emprendimientos, esto podría ser como un proyecto de cobertura, de producción, una tarea de producción. Sí. Tenemos un mes. para materializar la concreción. Acá se suma también del otro lado, tenemos una radio participante que vino en vivo precisamente a buscar sus alfajores de técnica. Y no aguanta, no aguanta las ganas de dar declaraciones, no sé a favor de quién, está ahí en una de, tengo algo para decir, calculamos que te está apoyando en esta idea de clasificación, de diversidad. Sí, sí, después le voy a pedir audios privados de los sabores de su caja de técnica para que me diga qué tal estuvieron, porque no dudo que además le han elegido de los mejores, entre clásicos y exóticos, que es lo que una puede encontrar en arroba técnica alfajores. Bueno, entonces te quedas con esa tarea, vamos con esa tarea de, sí, un de mes cobertura. Para producir esto. Me encantó. Te hablamos a pasar genial. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 13 de septiembre. Hay 10 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires y según el servicio meteorológico hay neblina y va a estar parcialmente nublado, así que intuyo que nuestros delfines no estarán turquesas turgentes, sino más bien tirando a lilitas, que no descarrió. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre algunas noticias del encuentro regional en Pilar, que se celebra próximamente, y la columna cítrica de Estefanía Santoro. Nadia Rose hace Wood. Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your bed. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shits and she's bad. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flexing bad. See, whoa. And I'm with my team. Wally, Wally, where you at, my I'm rolling 10 years up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 years up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 years up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cop. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill up my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, this calls the evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt, so we can turn shit up. Spotlight, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 years up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 years up in that squad. I'm rolling 10 gal up in that squad. He came through with the clan, came through with the posse. I came with Mary Jane, some came in it with Molly. Nuff gal in it, that's the way you roll, squad. Nuff gal in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin tea when we pose for the photos. Some gal are braided, some gal are in combos. But still, one dress if we have to. The hardest go like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fuck, dude. What else? Step on the gas, hit the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well I'm coming. And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for a minute, nothing's funny. Let me see you brush your something. I'm rolling 10 gears up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gears up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gears up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gears up in that squad. That's what? That squad. I'm only 10 years up in that squad. That's a wall, that's squaddy. That's the climb, that's the pussy. That's them, that's more. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. We'll be right back. aeronáuticos lanzan un paro de 24 horas. Trabajadoras y trabajadores aeronáuticos comenzarán este viernes al mediodía una nueva medida de fuerza en reclamo por recomposición salarial. Será un paro a partir del mediodía que se extenderá por 24 horas. Alcanzará a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. En el anuncio de la medida, desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, indicaron que la medida está motivada por la falta de propuestas de la empresa. Al mismo tiempo, exigen que Aerolíneas ponga sobre la mesa una propuesta seria de recomposición salarial. Por su parte, desde el gremio que agrupa a los y las aeronavegantes, afirmaron que la brutal escalada a la que tanto las autoridades nacionales como empresariales nos han empujado con su irracionalidad e intransigencia, nos ha dejado abierta ninguna otra alternativa para defender no solo nuestros salarios, sino más importante aún, nuestro futuro. Se presentará una nueva denuncia penal por la represión a jubilades en el Congreso. Este miércoles las Fuerzas de Seguridad Federal reprimieron nuevamente a jubilados, miembros de organizaciones sociales, culturales, políticas y trabajadores de prensa que se manifestaban pacíficamente. Hasta el momento se sabe que hubo más de 50 personas heridas afectadas por los gases lacrimógenos y postas de goma. Por todo ello, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal en Comodoro Pi. Al menos 2 personas fueron detenidas arbitrariamente. Entre los mayores adultos también había una nena de 7 años que estaba con defensores de derechos humanos y trabajadores de prensa. Fue algo muy indignante porque todos ellos resultaron con heridas o afectados por los gases químicos y por los disparos con postas de gomas en zonas vitales, denunció Sandra Raggio, directora general de la comisión, y continuó relatando que hasta el momento sabemos que al menos 2 personas fueron detenidas arbitrariamente. El ejército tendría responsabilidad de los incendios en Córdoba. Durante más de una semana, varias dotaciones de bomberos trabajaron para combatir distintos focos de incendios que se desataron en la Reserva Natural de la Defensa La Calera, en la provincia de Córdoba. Luego de un arduo trabajo, los especialistas responsabilizaron a las Fuerzas Ahumadas porque prácticas negligentes habrían ocasionado el principio del fuego. Entre los días 28 de agosto y 5 de septiembre, se desató un importante incendio en La Calera que arrasó con alrededor 1.500 hectáreas. El fuego se inició en la zona del polígono de tiro Quebrada de la Cancha. Para esa misma fecha, coincidentemente, se realizaron varias actividades de instrucción y adiestramiento de distintos elementos en la Reserva Militar. Sin embargo, en principio, desde la rama terrestre de las Fuerzas Aéreas intentaron despegarse del tema y no precisaron si el día 28 de agosto practicaron tiro en ese lugar. Los bomberos, en cambio, aseguraron que esa jornada hubo entrenamientos con municiones. La escritora Mariana Eva Pérez declaró en el juicio de la mansión Seré 4. Además de volver a contar su historia, la historia que la tiene detenida en el proceso de juzgamiento a los genocidas de la aeronáutica de la zona oeste del conurbano bonaerense, que secuestraron y desaparecieron a su mamá y a su papá y le robaron a su hermano durante la última dictadura. María Eva Pérez, el martes, le hizo varios pedidos a la justicia. En esta ocasión, representada por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, a cargo del juicio de lesa humanidad contra 5 miembros retirados de esa fuerza. Pidió que se extremen todas las herramientas al alcance del tribunal para que el tiempo no siga transcurriendo sin que toda la estructura de la Regional de Inteligencia Buenos Aires sea citada a declarar. No podemos seguir esperando. Fallecen las víctimas y fallecen los imputados, sobre todo quienes fuimos las infancias, se quejó. En este sentido, insistió en ser reconocida como víctima por derecho propio, no solo como hija de desaparecidos. Necesito que la justicia me ponga a mí en el lugar que corresponde. corresponde, exigió. La escritora declaró en la segunda jornada del juicio, que se conoce como Mansión Seré 4 y que incluye acusaciones contra 5 miembros de las Fuerzas Aéreas por su responsabilidad en secuestros, torturas y abusos sexuales, entre otros delitos cometidos en los que se denominó Subzona 16. El círculo represivo estuvo encabezado por Seré y abarcó varios centros clandestinos, entre ellos La Riva, donde Patricia Julia Rosulid y José Manuel Pérez Rojo, la mamá y el papá de Pérez, estuvieron secuestrados. Seis minutos pasaron de las 9 de la mañana, hay 15 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados en Maipú, Mendoza, y en ambos lugares se esperan máximas cercanas a los 20 grados. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de las fantasías, dicen que les colibríes estarán esta tarde reunidas en el jardín del fondo para celebrar a nuestros ancestres. No te quedes afuera, abrí la puerta del patio y sumate. ¡Charco de arena! Buenos vampiros hace... no tengo idea. Yeah.

Creo que el separador la presenta perfectamente porque resume estos informes cítricos muy bien, pero nunca está de más decirles que está del otro lado nuestra queridísima Estefanía Fanu Santoro, que nos viene seguramente con algún tema que esté investigando, alguna nota que ya salió y que pueden encontrar en revistacítrica.com o algo que está ahí macerando a punto de salir. Hola Fanu, buenos días. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación, me siento representada, quiero decirlo. Buenos días, si se puede decir buenos días, la verdad es que ya es un oxímoron en este país decir buenos días, pero bueno, acá estamos resistiendo y bueno, tratando de ponerle un poco de fuerza a todo esto que estamos viviendo, que es bastante preocupante. Así que, bueno, las abrazo a ustedes también en el piso, porque son momentos, me parece, en los que necesitamos estar más unides, acompañarnos, ¿no? El otro día pensaba, mientras leía un posteo en redes, que la verdad es que ya no me acuerdo quién lo escribió, pero decía algo así como, bueno, son momentos en los que tenemos que salir a ver qué le pasa al vecino, qué le pasa al de al lado, extenderle una mano a un amigue y ayudarnos y sostenernos entre nosotros, porque sabemos que del otro lado no va a haber nada, no esperamos nada de quienes nos están gobernando. Así que bueno, con esta apertura resumen un poco desalentadora, pero también de alguna manera esperanzada de tenernos, les cuento que hoy voy a hablar de una resistencia, que es una resistencia de muchos años. Es una nota que todavía no salió, así que ahí te respondo la presentación, Agus. Pero ya va a salir, les traigo una primicia porque, bueno, a mí me gusta. Eso, tenemos primicia. A charco, ¿no? Eso, déjame, déjame antes de que entres en la nota, en lo que nos traes para compartir en el día de hoy, eso, también abrazarte por tus coberturas en Revista Cítrica de todos estos días de la calle, ¿no? O sea, en la represión de jubilades, o sea, como que también es un abracito más. Saber que contamos con vos en las calles para relatar lo que va sucediendo. Gracias, compañeras. La verdad es que es un mimo muy grande eso, y yo sé que también cuento con ustedes todas las mañanas para informarme, para también acompañarnos en la difusión de lo que siempre es necesario difundir, que sabemos que no vamos a encontrar en los grandes medios. Exacto. Así que bueno, les contaba de esta resistencia, que es la resistencia de las putas, de las trabajadoras sexuales, y es una nota que yo venía pensando porque, bueno, me parece que así como los jubilados, las trabajadoras sexuales, sobre todo las mujeres trans, trabajadoras sexuales, están siendo empujadas a una marginalidad absoluta, porque bueno, sabemos que para quienes se ubican de la vereda del trabajo sexual como un trabajo, que podemos no coincidir, no siempre, no tienen derechos, están totalmente amenazadas por la violencia institucional. Esto es un problema estructural que sufren desde siempre, podríamos decir, ¿no? Y quería saber qué pasaba con las trabajadoras sexuales hoy en la calle, pero no solo con las que trabajan en la calle, más específicamente en la zona de Constitución, porque allí fuimos con Rodrigo, compañero fotógrafo de Cítrica, sino también qué pasa con las trabajadoras sexuales que trabajan en departamentos privados, ¿no? Algunas de manera autónoma, autogestionada, y otras lamentablemente tienen que terminar pagando una parte de su, destinando una parte de su trabajo, de su ganancia, a los dueños de los departamentos, ¿no? Porque hay una complicación muy grande en la posibilidad de alquilar, que ya les voy a comentar más adelante. Pero primero quería hacer esta diferenciación, ¿no? Bueno, es un reportaje a dos voces donde pudimos hablar con Yocari Márquez Ortiz, que es una trabajadora sexual de la zona de Constitución. Ella trabaja en la calle, llegó de su Perú natal hace aproximadamente 15 años. 15 años, no, ella me dijo exactamente 15 años, así que vamos a decirlo así, porque es lo que la exactitud que nos cuenta. Y en su Perú natal también ejercía el trabajo sexual, sin derechos, por supuesto, y con la misma condena social que existe en Argentina. Y ella nos contaba que, bueno, vive en el barrio de Constitución, además de trabajar ahí, y cuando no trabaja, se la pasa encerrada en su casa, nos decía. Entonces, a mí un poco me sorprendió esto, porque yo digo, bueno, pero ¿por qué encerrada? Y ella me dice, mira, ni siquiera puedo saludar con un beso o abrazar a alguien en la calle que me encuentro, que me cruzo, lo que sea, porque si la cámara de la calle me toma, la policía interpreta que le estoy vendiendo droga a una persona. Entonces, directamente ya soy una persona sospechosa. Incluso cuando voy a pagar los impuestos, me contó, le roban el dinero si tiene una suma grande, porque dice que no, la policía dice que no pueden tener más de 30,000 pesos en la cartera. Si los tienen, tienen que ir a la comisaría a decir cómo juntaron esa plata. Esa es la realidad que viven hoy las trabajadoras sexuales, al menos de la zona de Constitución, ¿no? No sé qué pasará en otros barrios. Calculo que la situación es parecida, pero bueno, este es el primer barrio que elegimos para contar la historia de Yocari, que es una de tantas, ¿no? Porque sabemos que hay muchas trabajadoras sexuales que trabajan en esa zona, porque bueno, es una zona bastante concurrida. Ella tiene 42 años y lo que me contaba es que durante todo este tiempo con sus compañeras pudieron armar una red de resistencia y también de alguna manera de autodefensa, porque ellas se cuidan entre ellas, ¿no? Por supuesto que también ahí hay un avance que tiene que ver con la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que es AMAR, que es importante mencionar también porque es el primer sindicato de las trabajadoras y que se pudieron asociar a Central de Trabajadores, a la CTA. Y bueno, ese fue un poco el inicio en los 94, en el 94, para reconocerse a ellas mismas como trabajadoras y reclamar por los derechos que aún no tienen, ¿no? Repito, estamos hablando de trabajadoras que eligen el trabajo sexual como un trabajo. Sabemos que la realidad no es así para todas, que hay un montón de mujeres trans y mujeres cis que salen a ejercer, en este caso yo me ubico de esta vereda y voy a hablar de esta manera, entiendo que no en la mesa no puede haber una coincidencia en esto y obviamente que me gustaría escucharlas, pero les decía, hay mamás, hay mujeres trans que no eligen el trabajo sexual como un trabajo, sino que lo hacen porque no les queda otra, porque no tienen otro trabajo, porque no consiguen un trabajo estable, formal, y ni siquiera un informal que les retribuya económicamente, entonces quedan condenadas a ejercer algo que no quieren, ¿no? Obviamente, esto hay que reconocerlo, digo, no todas lo eligen. Para no para todas es una elección. No, y sabes, entonces, te iba a decir, sí. Fanu, que en la última marcha, la del 28J, y en la marcha contra los trans travesticidios, me acuerdo que en el escenario que se montó ahí en Plaza de los Dos Congresos, estaba, bueno, había varias compas, y creo que fue Florencia Guimaraes quien toma la palabra, y lo que cuenta es que esta motosierra, ¿no? Todo este recorte que se hace principalmente en lo que eran fuentes de trabajo estatales, afectó a ese 1% del cupo laboral trans, y como consecuencia lo que se evidenciaba era justamente en el barrio de Constitución una creciente, como un desplazamiento, ¿no?, de un trabajo formal en el Estado, un trabajo, creo que sí, que eran en condiciones igual de muchísima precariedad porque eran contratadas, pero que se desplazaban, digamos, forzadamente hacia la prostitución. Claro, claro, claro, por supuesto. Es lo que está pasando ahora, digo. Las pocas personas que pudieron ingresar a trabajar en el Estado, gracias a la ley de cupo laboral trans, gracias a la lucha de la comunidad LGTB, específicamente de las referentas travesti trans que han impulsado esta ley, lo que hace ahora es arrojarlas de vuelta a la marginalidad absoluta, porque ellas no encuentran un trabajo en otro lado. Y ni hablar de las más grandes. Yocari justamente nos decía, las que peor la pasan son en la calle, con la violencia institucional, son las mujeres trans mayores de 40 años y aquellas que se encuentran en situación de calle. Digo, hay toda una historia de exclusión social, de marginación y de falta de accesos a derechos básicos que sufren las travestis y trans, y eso hace que muchas empiecen a tener problemáticas de salud, situación de consumo problemático, y a esto, a todo esto, hay que sumarle la violencia institucional uh-huh. que viven a diario, porque son detenidas como si fueran narcotraficantes. Entonces, cuando una traba pasa por el sistema carcelario, tiene antecedentes, imagínense qué le queda de posibilidad para acceder a un trabajo formal, ¿no? Porque creo que una de las, no sé si era una de las condiciones que traía la ley de cupo laboral trans de eliminar los antecedentes penales, pero no quiero decir algo que no estoy segura, pero tal vez alguien en la mesa lo sepa. Había un llamado especial que proponía la eliminación de antecedentes penales justamente por esto, ¿no? Por detenciones ilegales que lleva adelante la policía contra ellas, ¿no? Contra las personas trans en general, no digo solo las trabajadoras sexuales. Y lo que nos contaba Yocari es que cuando detienen a una compañera, no solo que la golpean, sino que también le sacan su dinero, la tratan como un varón, siempre las trataron a todas como un varón, o sea, nunca hubo un cambio ni con la ley de identidad de género, ni durante los gobiernos que podemos decir más progresistas. En los móviles la llaman el travestido, el tipo, nunca se refieren a ellas en femenino. Y lo que nos decía Yocari es que el barrio de Constitución, no el barrio en sí, sino los modos de manejarse de la policía, es que se quedó en los 90, ¿no? En los principios de los 90, cuando todavía los edictos policiales estaban vigentes y las llevaban detenidas por ser personas trans. No sé si querían decir algo. No, por su identidad te decía que las llevaban detenidas por ser quien eran. Sí, claro. Bueno, ellas lograron organizarse para hacerle frente un poco a toda esta violencia. Se organizan a través de WhatsApp. Cuando hay una compañera detenida, tratan de la manera más rápida posible de llevarle comida, bueno, en invierno de llevarle abrigo, de llamar a los abogados que generalmente las acompañan para lograr la libertad lo antes posible. Y otra cosa que pasa también es que las mujeres trans, que la mayoría de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual tienen aceite de avión en su cuerpo, uh-huh. Porque por supuesto nunca pudieron acceder a una cirugía cara con una silicona habilitada como las que están en los grandes quirófanos de donde se operan las famosas. Y Yocari cuenta que esos golpes que reciben también las pueden llevar a la muerte, porque cuando les golpean el cuerpo pueden sufrir pérdidas de esos líquidos que tienen en su cuerpo, que se empiezan a esparcir, y ahí es cuando se enferman, empeoran, digo, ya están enfermas y empeoran. Entonces, lo que nos decía Yocari es, nosotras pedimos derechos laborales porque somos trabajadoras y porque no queremos ver a nuestras compañeras mayores de edad paradas en una esquina, sino que tengan una jubilación digna, justamente hablando de jubilación digna, no. Pensando en el miércoles. Porque claro, ellas no pueden acceder a una jubilación, entonces tienen que seguir trabajando. Uh-huh. De ahí a que podamos conseguir una jubilación digna, ¿no? estaría siendo un poco difícil. Pero bueno, ellas ni siquiera tienen una jubilación magra, miserable, como la que hoy cobran los jubilados y jubiladas, y como la que Milei elige que siga siendo miserable, más miserable aún de lo que ya es, ¿no? Mm. Y bueno, les contaba esta diferenciación, ¿no? De las trabajadoras sexuales en el barrio, en la calle, que trabajan en la calle, y las que trabajan en departamento. La realidad de las trabajadoras sexuales que desarrollan su actividad en departamentos privados también está atravesada por la violencia, la represión policial. No zafan, no es que porque están adentro de un departamento zafan. Y fuimos a hablar con Lucy Valiente, que tiene 53 años y que empezó a ejercer el trabajo sexual a los 20. Primero en la calle y después en departamentos, también por elección. Antes nos contaba que antes promocionaban sus servicios en los antiguos avisos clasificados conocidos como Rubro 59, hasta que, bueno, eso fue prohibido por decreto en 2011. Y en los 2000, Lucy tenía muy buena respuesta económica a su trabajo, se codeaba con el mundo de la farándula y hasta frecuentaba espacios de modas como estos boliches que eran muy renombrados, Buenos Aires News, me contaba, ¿no? Bueno, y ahí ella pudo tener una economía sustentable para poder sostener a su familia. Ella es madre soltera y nos contaba que además de tener a sus dos hijos, tiene dos hijos del corazón que adoptó. Y en medio de su trayectoria laboral, Lucy nos contaba que tuvo otros empleos, fue empleada administrativa, mucama, no sé por qué lo llamará así, pero bueno, yo entiendo que es una persona que trabajaba en casas particulares. Uh-huh. No le pregunté exactamente uh-huh. en qué lugar, pero bueno, en ese momento, en los 90 se solía llamar así en hoteles, ¿no? En hoteles uh-huh. de los que están por el centro. También fue operaria en una fábrica, fue niñera. Y lo que ella me contaba es que siempre volvió a elegir el trabajo sexual porque era lo que le daba un mejor bienestar económico para su familia. Los otros trabajos, por lo que nos contó, nunca rindieron bien económicamente como el trabajo sexual. Por supuesto que cuando la familia de Lucy se enteró que ella era trabajadora sexual, causó un shock muy grande. Hubo un primer momento en la que fue discriminada, no entendían por qué ella había elegido eso, pero ella pudo reconciliarse con su familia, y lo que nos contaba es que hoy tanto sus hermanos como sus amigues están orgullosos de lo que pudo construir, de la familia que tiene y de cómo pudo salir adelante. Por supuesto que Lucy nos contaba, no es que todo es color de rosa, ¿no? Como en todos los trabajos, el trabajo sexual también tiene sus pros y sus contras. Muchas veces los problemas están justamente con los dueños de los departamentos. Y una experiencia muy violenta que tuvo Lucy con un hombre que justamente era policía, que empezó siendo su cliente, pero después se convirtió en una persona violenta, empezó a ejercer violencia sobre ella y pretendía que Lucy sea su prioridad. Cuando Lucy le dijo que lo quería denunciar, este policía le dijo: nadie te va a creer porque vos sos una puta. Entonces, después de esa experiencia, no volvió a trabajar en la calle y trabaja en departamentos privados. También tuvo problemas con los dueños de los departamentos, porque hay dueños de departamentos que piden sumas excesivas a las trabajadoras sexuales de sus ganancias, y ellas se quedan con nada prácticamente. Entonces siempre está tratando de buscar lugares en donde eso sea de la manera más equitativa posible. Fanu, por lo que... Sí. Pensaba que por lo que nos venís contando, de alguna manera trabajar en departamentos tampoco les brinda la seguridad frente a la inseguridad a la que están expuestas en la calle, porque de alguna forma, como relatadas recién, pueden quedar en un lugar privado y sin ayuda frente a personas violentas también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y el otro problema grave que tienen las trabajadoras que trabajan en las trabajadoras que desarrollan su actividad en los departamentos privados, es que sufren todo el tiempo allanamientos. La historia de Lucy es muy interesante, porque Lucy en los 90 se organizó con otras 15 trabajadoras y formaron una cooperativa. Es decir, que lograron alquilar un departamento, lograron alquilarlo hablando con la persona, con el dueño, ¿no? Blanqueando la situación, porque en ningún lado pueden registrar la actividad. No se puede registrar la actividad por ahora porque no es una actividad reconocida. Entonces, lograron alquilar un departamento en Almagro, compartían todos los gastos, pero el problema era que dos veces a la semana caía la policía, las allanaba y encima... No solo que le llevaba la recaudación, el dinero que habían se habían ganado, sino que también hasta se llevaban sus cosas de trabajo, hasta los preservativos le sacaban, nos contaba Lucy. O sea, es realmente muy cruel. Y eso pasaba en los 90 y pasó en los 2000, porque no fue la única vez que Lucy intentó con otras trabajadoras organizarse colectivamente. Lo hicieron también en otro departamento, en Abasto, y lo que pasa ahí es que siempre se generan denuncias, entonces se toma como que el departamento privado es regenteado por una persona, pero ellas habían formado la cooperativa, estaban solas, o sea, no tenían a nadie, no había ningún hombre ni ninguna persona que las regenteaba, que les decía lo que tenía que hacer, que les manejaba sus horarios, pero la policía, por supuesto, enseguida les llega el dato de esta organización y otra vez caían los allanamientos. Y no solo los allanamientos y las coimas que le pedía la policía, sino que también en ese momento se hacían presentes funcionarios del gobierno de la ciudad y les decían, les leo palabras textuales porque me parece importante reproducirlas: nos tenés que dar tanta plata y nosotros te avisamos cuando haya algún allanamiento para que ustedes se vayan del lugar y no presencien esa situación. Esa era la propuesta que le hacían. Pero ellas no trabajaban de manera autónoma, no tenían ningún regente. Entonces ella le decía, pero nosotros acá estamos solas, no queremos hacer eso, porque no a nosotras no nos manda nadie. Y eso hizo que la reiterada cantidad de veces que sufrieron allanamientos, bueno, un día decidieron irse porque la persecución policial, imagínense, se hacía cada vez más violenta. La policía te allana una, te allana dos, te allana tres veces, y a la cuarta, bueno, ya no viene con la misma paciencia, podríamos decir. La violencia se incrementa. Hoy Lucy trabaja en un departamento privado en Núñez, dos veces por semana. Pudo arreglar, llegar a un acuerdo con el dueño del departamento, una ganancia que a ella le conviene. También hay otra compañera que trabaja en el mismo lugar con ella. Pero bueno, la crisis económica repercute en el trabajo de las putas, porque Lucy, por ejemplo, cuenta que bajó mucho la demanda de servicios. Entonces, clientes que antes iban tal vez dos veces por semana, ahora solo van una vez al mes. Y quiero destacar una situación que me parece valiosa. Destacar que uno de los hijos de Lucy tiene una discapacidad y durante muchos años ella estuvo tratando de conseguir el certificado único de discapacidad. Un día una amiga le dijo si sabía, si conocía el sindicato AMAR, el sindicato de las putas, y bueno, Lucy le dijo que no tenía idea ella. Y fue la primera vez que encontró un espacio en el que sintió que alguien se interesaba por ellas. Este espacio es AMAR, y gracias a un trámite que pudieron generar de manera legal, su hijo hoy consiguió el certificado único de discapacidad, incluso cuando ella antes tenía su obra social para su hijo, siempre peleó por este certificado, siempre le decían que le faltaba un papel, y bueno, gracias a la ayuda de las compañeras lo pudo conseguir. Hay un montón de organizaciones como AMAR a nivel nacional, digo, no es la única. Las trabajadoras se vienen organizando de hace muchísimos años, incluso Lucy logró acceder a un amparo que protegía a ella y a sus compañeras de los allanamientos que sufrían en los departamentos privados, al menos durante 6 meses. Después, eso cambió, digo, estas medidas no se renuevan, es algo muy difícil de conseguir en la justicia. Y bueno, la verdad es que estas dos historias nos marcan cómo la violencia institucional, la represión, está presente en la vida de las trabajadoras sexuales, no solo de esta manera, sino también para sacarles plata, para pedirles coimas, y algo que Yocari y Lucy nos contaban y que siempre repiten las trabajadoras sexuales es que siguen siendo la caja chica de la policía, siguen teniendo que trabajar dándoles una parte de sus ganancias a la policía. Sí, así justamente como sucede con otras actividades, ¿no? En la calle, incluso los vendedores ambulantes. Sí, justamente quería decir eso, que el sistema prostituyente implica a la policía, y lo sabemos, a la policía, a los jueces, a los políticos. Entonces, querer hacer algo más autónomo fuera de esa caja que bien nombrás de la policía, claro, las van a allanar más, las van a reprimir más. Tiene que ver con todo ese sistema, creo personalmente que tiene que ver con eso, ese ensañamiento, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que la policía nada, que es su caja y que genera dinero con este pedido de coimas, con este, bueno, si no te detengo. Claro, sí, por supuesto. O sea, el trabajo de ellas está supeditado a la buena voluntad de un policía, de si las deja trabajar o no. De hecho, el Yocari decía, claro, yo cuando llegué de Perú, acá no sabía nada, decía, ay, qué bueno, estos tipos me dejan trabajar. Pero después, bueno, porque les doy una coima, pero después ese mismo que la dejaba trabajar y que recibía su coima, era el que la detenía y la mataba a golpes. Eso es lo que viven hoy en día. Y también me contaba Yocari que ellas pudieron reconciliarse con el barrio, digo, porque durante mucho tiempo las trabajadoras sexuales, además de la estigmatización y la discriminación social, eso se ve también en el lugar donde viven y en el lugar donde trabajan. Ellas pudieron entablar una relación con los vecinos que y las vecinas que, por supuesto, las respetan y organizan actividades en Casa Roja, que es un espacio que está ahí muy cerquita de la esquina donde trabaja Yocari, Salta y Pavón, y organizan actividades con, por ejemplo, médicos, oftalmólogos, y abren esa actividad al barrio, no solamente para las trabajadoras sexuales, sino también que cualquier persona del barrio que quiera irse a atender, por ejemplo, en este caso con el médico que esté ese día, o hacer un trámite en el RENAPER, y también por segundo año consecutivo festejaron el Día del Niño con actividades para que las niñas del barrio puedan compartir con ellas un momento, ¿no? Un momento de alegría, y también de apoyo mutuo, ¿no? Entre los vecinos y las trabajadoras sexuales que se paran ahí en las esquinas. Y eso me parece que es a destacar, es algo muy muy lindo. Después, del otro lado, también están los vecinos que las denuncian, que incluso se organizan para denunciarlas. Pero bueno, ellas han creado diversas estrategias para defenderse, para resistir a estas violencias y poder tener al menos un trabajo que les permita subsistir económicamente. Uh-huh. Ahí hace unos meses, en julio, sale una nota en la agencia Presente que Carolina Machado tenía 29 años, había migrado desde Ecuador y estaba en situación de calle, también así llamada trabajadora sexual o en situación de prostitución ahí en el barrio de Constitución, y falleció por el frío, por no contar con un parador, ¿no? Como quería como agregar esta noticia por esto, porque las vidas travestis trans importan y nada, esto en estos momentos, eso como también esto que no tiene difusión y bueno, y por eso hay que trabajarlo. Sí, es la realidad es que las trabajadoras sexuales trans son las que hoy peor la están pasando, ¿no? Incluso uh-huh. las que no ejercen el trabajo sexual y están buscando otras changas porque no desean hacerlo, hoy no tienen ningún tipo de acceso a derechos básicos, y lo mismo pasa cuando van a los hospitales, ¿no? A los uh-huh. hospitales públicos. Nos contaba Yocari que no saben cómo tratarlas, los médicos y las médicas no saben cómo tratarlas, no saben cómo tratar un cuerpo trans, uh-huh. No saben las consecuencias que tienen las cirugías en malas condiciones que pudieron hacerse, que es lo único que pueden conseguir en ese momento para pagar una silicona, un aceite de avión para que su cuerpo se vea de otra manera. Uh-huh. Esa falta de atención y esa falta de información y de conocimiento también repercute en las vidas de las trabajadoras sexuales, porque se enferman a muy temprana edad. Y lo que decimos siempre, sean o no trabajadoras sexuales, las mujeres trans no superan los 35 años de vida. Esa sigue siendo su expectativa de vida, y creo que estamos frente al grupo social más golpeado históricamente, estructuralmente, y en un momento de crisis económica, social, de violencia atroz y de crueldad absoluta que ejerce el gobierno actual, esas vidas son las que se van perdiendo más rápido, esas vidas son las que se van deteriorando más rápido, y es por eso que me parece necesario poder contar y denunciar sus realidades, ¿no? Porque muy pocas veces son escuchadas. Exactamente, por eso, Fanu, agradecemos mucho esta nueva columna de Revista Cítrica. Eso, porque sí, todas las vidas nos importan, y justamente estas crisis recrudecen justamente en todas los sujetes más vulnerados. Bueno, quien quiera puede suscribirse a Revista Cítrica, ¿no es así? Sí, por favor. Saben que pueden bancarnos para que sigamos haciendo periodismo autogestivo, para que sigamos estando en la calle con los jubilados, con los trabajadores, las trabajadoras, con todos aquellos que hoy están dando batalla, dando pelea a este gobierno. Pueden suscribirse con un aporte único, con aporte mensual, reciben la revista en su casa, y también pueden escribirnos si quieren algún ejemplar que hayan visto que les gustó, nos mandan un mensajito en alguna de las redes y pueden pasar a buscar por nuestra redacción los ejemplares. Pero bueno, fundamental en estos tiempos donde es muy difícil seguir sosteniendo el periodismo autogestivo, que nos banquen, así que gracias a todos quienes ya lo están haciendo, e invitamos a quienes puedan también apoyarnos. Ahí va, y gracias a ustedes siempre por el espacio. Te mandamos un abrazo enorme. Un beso, abracito. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Pará. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaporte. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Gambeteando el algoritmo.

El regional se va a hacer en la escuela que nos han dado en primera instancia, que es la escuela número 23 de Villa Astolfi. Uh-huh. Y bueno, tuvimos que hacer algunos cambios, ¿verdad? Y bueno, el tema del funcionamiento y demás, porque bueno, la escuela al ser chica, bueno, hay talleres, no talleres, pero charlas que van a estar funcionando no dentro del establecimiento como ocurre en otros regionales, sino que en la plaza que está enfrente, no, igual que la radio abierta, la feria, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, nosotros cuando no tuvimos respuesta positiva de una escuela en el centro de Pilar, también hicimos un pedido de escuelas de cercanía que están en esta que nos dieron, ¿no? Hay un jardín, hay una escuela secundaria mucho más grande también, a unas dos cuadras, tratar de, bueno, poder funcionar dentro de los parámetros que sabemos que funciona el regional. Pero bueno, nos tuvimos que adaptar, está todo organizado ya para que mañana funcione todo de la mejor manera, y esperar a muchos que bueno, ya se han inscrito para participar de este regional, ¿no? Que bueno, por primera vez se hace en Pilar. Sí, eso... Natalia, ¿qué nos podemos encontrar quienes mañana puedan acercarse hasta Pilar, sean su excursión al Gran Buenos Aires, hacia el noroeste, y puedan llegar hasta esta escuela, incluso participar de charlas que se van a brindar en esta plaza? Nos contabas que también hay radio abierta. ¿Con qué otras cosas nos podemos encontrar en este 26º encuentro regional? Sí, también quería decir, digamos, que quienes vienen, por ejemplo, con el tren San Martín, sí, que es, uh-huh, la línea que llega a Pilar, sí, bajándose en la estación de Astolfi, la escuela queda a dos cuadras y media, ¿eh? No, es que hay que caminar demasiado, pero bueno, se complica por ahí hasta para otros que somos del distrito, ¿no? Poder son varias horas de viaje, pero bueno, nada va a impedir que este regional se lleve adelante, así que estamos con todas las pilas, con los últimos detalles, y bueno, a partir de las 8:30 van a estar las inscripciones, a partir de las 9:30 se va a hacer la lectura del documento y se va a dar paso a los talleres que van a funcionar una parte por la mañana en la escuela, y en simultáneo va a haber charlas participativas en la plaza. Luego, a partir del mediodía, va a haber un panel dedicado exclusivamente al caso de Sofía Fernández, uh-huh, la compañera que fue víctima de un travesticidio acá, uh-huh, en Pilar, a manos de la policía bonaerense, y va a estar su hermana Mabel acompañando ese panel con parte de la comisión organizadora de este regional y con parte de la Comisión de Justicia por Sofía también. Va a haber una radio abierta que va a estar funcionando desde las 11 hasta las 4 de la tarde. En un momento, digamos, como no podemos hacer todos los talleres en un solo horario, digamos, en un solo turno, también va a haber de 2 a 4 talleres en la escuela y en simultáneo charlas por la tarde también en la plaza. Nos fuimos organizando así para poder dar lugar a todos, ¿no? A todos, y a las organizaciones y a todos los que vienen con los talleres y demás, porque es un momento donde, bueno, se nutre de muchos que por primera vez participan, que vienen a otros que vienen a contar sus experiencias, ¿no? Bueno, va a haber un sector para las niñeces también, para que puedan estar al resguardo y cuidadas, las infancias con merienda, con juegos y demás. Va a estar la feria funcionando, uh-huh, también en la plaza de Astolfi, frente a la escuela. Y a partir de las 4:30, 5:45, nos vamos a estar preparando para irnos hasta la estación de Astolfi, que como les dije está a 2 cuadras y media de donde se realiza este año el regional, y en un trenazo vamos a ir hasta la estación de Pilar, de la línea San Martín, y a las 18 horas es la cita para marchar hacia el centro de Pilar. Uh-huh. Así que este año, bueno, es así, pero eso no quita de que todo lo que conlleva el regional se puede hacer. Vamos a hacer todo, aunque tengamos que trasladarnos en tren. Me encanta esto, ¿no? De eso, la lucha colectiva, de la organización colectiva que hace que pese a todas estas trabas, estos impedimentos que ponen, que pone la intendencia en este caso, creativamente hayan decidido subirse al tren e ir igualmente al centro de Pilar para visibilizar todas estas problemáticas que vivimos las mujeres, las disidencias. Y te quería preguntar si había algún taller o alguna charla informativa nueva este año, porque siempre pasa que en el encuentro regional se proponen nuevos talleres y que después también pasan a esta cita anual que tenemos de toda la Argentina, que son los encuentros plurinacionales. Mira, yo ahora no tengo la lista, ¿sí?, de todos los talleres. Lo que sí, digamos, tuvimos que achicar un poco, presentar algunos, ¿sí? Porque, bueno, como te decía, no, al no haber tantas aulas, no podemos hacer la cantidad de talleres que teníamos pensado desde un comienzo. Y sí, se habló de algunos nuevos, hay en la grilla, están, pido mil disculpas que no la tengo a mano, pero sí, también en la radio abierta se va a dar lugar a todo aquel que quiera ir a proponer, a contar experiencias y demás, porque al no tener lugar, digamos, para hacer los talleres como nos gustaría, quedaron cositas por fuera también. Uh-huh. Entonces, bueno, en la radio abierta cada uno va a tener un ratito para poder charlar de estas cuestiones que a lo mejor son, como vos decís, por ahí se plantean desde un lugar nuevo, ¿no? Uh-huh. Porque, como saben también, digamos, los regionales no son siempre igual, no los conforman siempre las mismas personas, ¿no? Las mismas identidades. Entonces, bueno, sí surgen nuevas propuestas. Uh-huh. Y bueno, nosotros, a pesar de todos los palos en la rueda que quisieron poner, al regional lo vamos a llevar adelante igual. Fueron muchos meses de trabajo, colectivamente, con diferencias también, digamos, uh-huh, pero con un objetivo en común, que era que el regional se haga en Pilar y que pueda abarcar todo lo que eso conlleva, ¿no? Y que nadie quede afuera, que todos podamos participar, que se sientan a gusto, y bueno, llevar la invitación a todo el conurbano noroeste para que, bueno, se puedan sumar mañana también. Sabemos, uh-huh, que, bueno, es alejado para muchos, pero estaría bueno que lo puedan hacer igual, ¿no?, en esta ocasión. Sí, claro, porque también lo que acá decíamos es que muchas personas por ahí, por esta crisis y todo, no lleguen a viajar a Jujuy, y esta es una buena oportunidad que participen de este encuentro regional, que replica también lo que son los encuentros pluri a nivel nacional y plurinacional, pero que, bueno, que es una posibilidad. También hay una característica de estos encuentros regionales que siempre tienen como una consigna. ¿Me contás cuál es la de este año? Sí, la de este año es: con hambre y con odio no hay libertad. Muy bueno. Así que, bueno, ese es el lema, uh-huh, de este regional, y bueno, implica esto, ¿no? El odio que hay para con las mujeres, para con las diversidades, uh-huh, los derechos que quieren atacar, que nos han costado mucho conseguir, que quieren atacar, uh-huh, ¿no? Que atacan, digamos, y que muchos, digamos, desde el gobierno no se les cae la careta, digamos, ¿no? Uh-huh. Piensan así, actúan en consecuencia y bueno, vienen a por nosotros. Entonces, y bueno, lo otro es el hambre, ¿no? Uh-huh. Porque esta desigualdad social, el tema de la desocupación, el tema de la no entrega de alimentos a los comedores sociales, el ataque y la persecución a estas organizaciones, digamos, lo queríamos también tener reflejado en este lema, y teniendo en cuenta que Pilar es uno de los municipios del conurbano con más desigualdad social, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que te contaba aquella vez que cuando uno dice soy de Pilar, tenés que aclarar que sos del Pilar pobre, ¿no? ¿No? Del pilar de los country, de las grandes fábricas o de las grandes multinacionales o de los grandes supermercados, sino del pilar al que aún hoy le faltan muchas cosas para vivir en dignidad, ¿no? Claro. O con dignidad. Natalia, ¿desde qué hora mañana nos podemos acercar desde distintas latitudes hacia este encuentro regional en Pilar? A partir de las 8:30 de la mañana van a empezar las inscripciones y ahí ya vamos a arrancar con todo lo que yo te comentaba antes, que está en el cronograma, para bueno luego terminar con la movilización por la tarde en el centro de Pilar. Pero pueden acercarse igual, o sea, no es que hay que estar 8:30 y el que no está 8:30 y no se inscribió 8:30 no puede participar, sino que obviamente si alguien llega, viene de muy lejos y llega más tarde, no hay ningún problema, va a haber lugar en la plaza para que puedan tirar su manta, va a haber talleres que van a estar funcionando a la tarde, al igual que las charlas también, por si alguien no puede estar desde temprano, así que, bueno, les esperamos a todos mañana, sábado 14 en la plaza de y en la escuela de Villa Astolfi en Pilar. Ahí está. José Rondó 777 es la dirección de la escuela primaria número 23. Ahí 23. Mañana desde las 8:30 de la mañana, pero durante todo el día se pueden acercar a participar. Si hay alguien que está escuchando que nunca fue, siempre le recomendamos que se acerque, que es una experiencia única, que no salís igual de tanto fuego, ¿no? Tal cual. Quien nunca haya participado, bueno, tiene la oportunidad de hacerlo en esta ocasión y como también decías vos, se complica esta vez por la situación económica, la lejanía y demás, participar del encuentro este año en Jujuy. Así que sí, todo aquel que, aquella que pueda acercarse a Pilar va a ser bienvenida y va a tener su lugar, así que no se sale igual después de participar de estos eventos. Y bueno, que venga a pasar el sábado acá en Astolfi, en la escuela 23. Aquel que llega, a Astolfi o llega a Pilar, dice, ¿a dónde queda la escuela 23 de Astolfi? Y te lo dicen porque, bueno, es la única escuela con ese número y es conocida así, más allá de la dirección y demás. Así que bueno, está muy cerquita de la estación. Ahí está. Te mandamos un abrazo, mucha fuerza para todas las compas mañana. Y bueno, y nos veremos ahí en la lucha. Nos seguimos viendo en la lucha y en las calles. Un abrazo. Pasaba Natalia, integra la comisión organizadora del 26 Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Conurbano Oeste y Noroeste. Mañana 14 a partir de las 8:30 de la mañana con el lema Territorios en Rebeldía, con hambre y con odio no hay libertad. Un porrito y un vinito y que haya

Soy un padre, soy un hijo, soy un gran pelotudo. Intruso. Soy el equivocado, soy el que te ha dejado. Lanza su nuevo single. Por suerte existo yo. Pero qué suerte que existo yo. Pero qué suerte que existo yo. Max Intruso vuelve a la escena con su nuevo lanzamiento. Soy un padre, soy un hijo y siempre hablo de fútbol. Corre en defensa, juega al ataque, no me haga preguntas. Me tomé un descanso, Max Intruso. Pero por suerte volví. Pero por suerte volví. Pero por suerte me interesa a mí. Por suerte existo yo. Pelo Music Impronta, disponible en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Colegiales se opone a la construcción de tres nuevas torres. El 22 de marzo del 2023, el hipermercado Carrefour, ubicado en la avenida Elcano y Enrique Martínez, de ese barrio, cerró sus puertas definitivamente. Desde la empresa argumentaron que la sucursal no estaba dando el resultado esperado. En pocos meses, el abandono y la desidia se adueñaron de esa zona codiciada por los desarrolladores inmobiliarios. Los desarrollistas presentaron un proyecto para eliminar las normativas vigentes y cambiar la altura actual permitida en esa zona, que es de 14,60 metros, o sea, planta baja y tres pisos, por una nueva normativa que les permite hacer tres torres donde van a llegar a los 30 metros con 80 centímetros, es decir, una torre de 12 pisos, explica el arquitecto Daniel Giglio, referente del espacio Colegiales Participa y Decide. Es algo que les vecines no aceptamos, nunca hemos sido considerados ni hemos participado en ninguna de estas decisiones. El impacto ambiental que va a generar este tipo de construcciones se va a ver también consolidado este año porque se están discutiendo las nuevas normativas del Código Urbanístico para el 2024 y en ella figura un artículo donde se permite a todo aquel que pueda englobar parcelas y llegar a los 2.500 metros cuadrados las excepciones a las alturas y la densidad permitida justamente por el mismo código, detalla Giglio y aclara. Es decir, que en el año pasado por una excepción y este año por una norma, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, ha hecho que este predio, que tendría que ser de casas bajas, se transforma en un conjunto urbanístico de alturas que triplican la altura del barrio y que van a generar una serie de problemas ambientales. La madre de Kili, la madre de Anto, la madre de la lucha contra los agrotóxicos. María Eugenia Sánchez, de 39 años de edad, falleció el pasado domingo 8 de septiembre en la ciudad de Goya, Corrientes. A fuerza de sufrir en primera persona los daños y muertes que ocasionan los agrotóxicos, enterrar a dos de sus hijos, José Carlos Kili Rivero, de 4 años, y Antonella Sánchez, de 16. Eugenia se convirtió en una voz clara contra el modelo tóxico dependiente y en un ejemplo de lucha. Desde la organización socioambiental Guardianes de Liberá, compartían tras su partida palabras con mezcla de bronca y tristeza. Eugenia se hizo furia desde que le arrebataron a su Kili y encarnó la voz de una madre que con mucha fuerza señaló a quienes lo asesinaron. Eugenia se hizo grito para el que quiere escuchar y para los que no. Y a quienes no les gustaba lo que decía, sabían muy bien que tenía razón. Los agrotóxicos matan. A Eugenia le arrebataron casi toda la vida que logró traer a este mundo. Y ella siguió, no paró. Nunca se atajó, no podía permitírselo. Enfermaron a su Antonella, a su niña, y partido su corazón de manera irreparable, no les dio gusto, no les dio el gusto a los asesinos del agronegocio. Siguió luchando. Y el día que Anto partía víctima del cáncer, en la provincia Capaña el modelo que envenena y mata, se convirtió en ley el proyecto de ley oncopediátrica por el que Eugenia peleó. No hubo mención de su lucha. Señalan en un comunicado que lleva la firma de la organización socioambiental Guardianes del Iberá. La Feria de Editoriales Artesanales en La Plata, este sábado 14 de septiembre de 15 a 21, tendrá lugar la tercera edición de la Feria de Editoriales Artesanales, FEA, de la ciudad de La Plata. Participarán más de 20 editoriales artesanales y proyectos gráficos, entre ellos tres colectivos editoriales. La FEA la organiza Los Confines, librería y editorial de San Martín, y el territorio elegido para su realización siempre fue ese. Este sábado será la primera vez que la Feria Artesanal llega a la capital de la provincia de Buenos Aires. Con Los Confines decidimos dar un pasito y arriesgarnos a llevar a pasear a esta feria. Sabíamos que la capital federal no era una opción, ya que rebalsa de propuestas más o menos similares, y uno de nuestros objetivos como organizadores es acercar estos proyectos a un público que habitualmente no lo tiene a la mano. En el caso de La Plata es debatible, ya que parece infectada de editoriales, centros culturales, pequeños talleres gráficos, bandas de rock, pero no es la capital. Además, con Los Confines siempre estamos atentos a que lo que sucede en la ciudad de las diagonales, así dicen desde la organización. Petri quiere comprarle armas al ejército genocida de Israel. El ministro de Defensa, Luis Petri, está explorando la posibilidad de comprar fusiles Arad 7 fabricados por Israel Weapon Industries, mientras el gobierno le niega un 8% de aumento a los jubilados y jubiladas que perciben ingresos por debajo de la indigencia y empobrece a la población a pasos agigantados, repitiendo que no hay plata, quiere destinar millones de dólares a la compra de armamento militar. Esto tiene una importancia relevante si se tienen en cuenta el cuadro más general de la situación política nacional, donde el gobierno intenta alinear a Argentina con Israel en el genocidio que se encuentra perpetrando contra el pueblo palestino. Estas son las mismas armas que utiliza la potencia militar para imponerse y colonizar sus territorios. Dicho genocidio está financiado por el imperialismo yanqui, a quien el gobierno viene comprándole los aviones F-16 y de quien espera el apoyo necesario para terminar su mandato. Todo en el marco de una política de subordinación nacional que promete, entre otras cosas, una fuerte entrega de recursos que tiene como puntapié inicial el régimen de incentivo a las grandes inversiones. La compra de armas también constituye además un fuerte alineamiento con la OTAN, en momentos en el que se discute un rearme internacional para la guerra imperialista. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 13 de noviembre. Hay 17 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 54% de humedad. Una máxima de 18 grados para el día de hoy. Para más información de esta realidad pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en la fantasía, el eclipse lunar del martes 17 traerá una carretilla de orgasmos. Recomiendan estar acompañada para multiplicar los calores, emociones y alegrías. ¡Charco de arena! You're so cold that I can hardly take you away, babe, away. As your bed of reason or a dream on the way, get away. You should sleep and let me bargain, sail a trip into the foreign world. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y con esta musiquita nos vamos a anunciar actividades, ¿no? Y vamos. Así es, nos vamos hacia la agenda. Y lo primero que tenemos para decir es que tenemos una convocatoria a intérpretes en lengua de señas argentina, porque se necesitan intérpretes para participar del próximo 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Son más de 100 talleres organizados en 16 ejes. Sabemos que hay muchísima oferta de talleres en los encuentros plurinacionales, y para garantizar la accesibilidad de los mismos talleres y que todas las personas puedan participar, se necesitan intérpretes en lengua de señas, así que quienes quieran pueden mandar un mail a subcomisionaccesibilidad@gmail.com y conversar ahí para participar y garantizar la accesibilidad de los talleres y charlas del próximo encuentro plurinacional. Qué importante, ¿no? Qué importante cómo eso, cómo se van sumando esto, y esto es muy, muy importante, ¿no? Que haya lenguaje de señas en los talleres. Así que, bueno, ahí está la convocatoria abierta a quienes tengan esa ese oficio, esa habilidad, ese lenguaje para poder compartir ahí en Jujuy. ¿Tenés alguna actividad para hoy, Paulín? Para hoy viernes se me viene así la tribu mostra, pero no, tengo más para el sábado, tengo muchas actividades para el sábado. Bueno, te doy una para hoy viernes en la tribu mostra. Hay noche de poemas seriales, es una noche de poesía en la que invitan a que quien quiera lleve su texto para leer, para decir, para declamar, declarar y gritar. Y va a haber ciertas juezas, y Diagonal, Angie Morán y Camila Ladelio, que van a estar siendo parte de este slam de poesía, a quienes invitan a participar a partir de las 21 horas. Pueden anotarse y ahí ver qué sale. También convoca a esta actividad Lila de las Estrellas, nuestra nueva columnista astrológica, Ivane Waluskov. Qué linda invitación para esta nochecita. ¿Qué es? ¿A partir de las 8? A partir de las 21, pero ya saben que el bar de... No, perdón, es la inscripción de 20 a 21, uh-huh. Así que es a partir de las 8, exactamente. Bien. ¿Puedo pasar a mañana? Pasemos a mañana. Hay un tercer festival, se realiza mañana 14 de septiembre, el tercer festival Ni Una Menos en las Cárceles, ¿no? Esta iniciativa de las personas, eso, de los derechos de las personas privadas de su libertad, esto que organiza el papá de la China Cuellar, asesinada en el servicio penitenciario de Ezeiza. Este va a ser el tercer encuentro de Ni Una Menos en las Cárceles, que se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde en el Espacio Cultural Pompeya, que queda en Carlos Ramírez 1469, y se pide un alimento no perecedero para las personas privadas de su libertad, para esas pibas que están en las cárceles. Así que mañana ahí en el Espacio Cultural de Pompeya, el tercer festival Ni Una Menos en las Cárceles, como siempre aquí decimos también. Y volviendo un poco al bar de la tribu y también a la reconocidísima voz de nuestros separadores que hablan de que comemos sanguchitos y grita charco de arena, Ana Carolina va a presentar el mismo show jamás antes visto en la tribu Mostra el sábado a partir de las 20:30. Es un show al que yo ya he ido y recomiendo muchísimo para descomprimir, reírse y abstraernos un poquitito, aunque sea de esta realidad que viene tan intensa. Así que pueden ir temprano a Pompeya y después al bar de la tribu Mostra a ver el show de Ana Carolina. Totalmente, vengan temprano también porque se llenan estos estas propuestas tan lindas y tan necesarias, como bien decías. En esto de tan necesarias, como bien decías, déjame colar una noticia que ayer, que era muy tarde a la noche, los senadores aprobaron el presupuesto universitario. Ayer estuve en la calle, estuve ahí con todos los sindicatos docentes, con los centros de estudiantes de todas las universidades del conurbano, que hablaron, que cada pibe, cada piba dio su palabra en la radio abierta que se hizo al mediodía para exigirle, ¿no?, a los senadores que sí aprueben el presupuesto. Se aprobó con una diferencia bastante grande, o sea que, pero está la sospecha, o ya lo dijo, esta idea de modo de gobierno que intenta este presidente, que es vetarla. En toda esa plaza dijo que si había veto iba a haber una movilización de más, o sea, hubo 1 millón de personas por la educación pública. Bueno, si la llega a vetar, también vamos a estar en las calles, pero esperemos que no se vote y realmente se pueda aplicar este presupuesto, que tiene que ver con sueldos que están muy por debajo y que, bueno, viene a recomponer un poco esta situación de las universidades públicas. Sí, que viene sobre todo a garantizar la educación universitaria gratuita y de calidad, porque sin salarios para docentes y no docentes justos, difícilmente se pueda garantizar una educación de calidad. Uh-huh. Así es. Sigo con una del domingo, ¿querés? Ay, ya son sí, las 11. Pero son las 11. Yo estaba muy tranquila sin mirar el... No te veía. Bueno, se va a Bueno, dale. Se va a realizar una marcha de antorchas en Valentín Alsina el 15, el domingo, a partir de las 6 de la tarde en Plaza Constitución, ahí en el barrio de Valentín Alsina, para los genocidas la cárcel y para Lanús un espacio de memoria. Hemos hablado, tratamos este tema, seguramente lo seguiremos profundizando. En Lanús, donde hubo muchas personas desaparecidas, no existe un espacio de memoria, entonces se está pidiendo que esa comisaría de Lanús sea espacio de memoria y deje de funcionar como comisaría. Así que la convocatoria es a una marcha de antorchas el domingo a las 6 de la tarde en Valentín Alsina. Nos despedimos nosotras rápidamente, le damos paso a la montaña que hoy está soleada, está comenzando a ir lentamente la nieve, y a toda la programación tribal. Totalmente. Así que bueno, así rapidito nos despedimos, que tengan lindo fin de semana. ¿Y nosotras cuándo volvemos a encontrarnos? Nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana. No te lo puedo creer, qué increíble.